Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Espero que haya llevado a todos los niños a la clase, a la escuela dominical. ¿Ustedes qué creen que es más difícil? ¿Subir o sostenerse arriba? O también subir es difícil, ¿sí o no? Sostenernos ahí arriba es bien, bien complicado, bien difícil. Y hoy estamos presenciando cómo en nuestro país tantos que han subido han caído. Hoy vamos a tocar un tema que le he titulado ¿Cómo cerrar la boca de leones? A ver si usted le dice al de enseguida de qué vamos a hablar, porque todavía no hemos podido entrar, concentrarnos. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo cerrar la boca de leones? Eso es todo un desafío tremendo, esta palabra para todos nosotros. Y vamos a mirar la historia que está registrada en capítulo 6 de Daniel. Esta serie que estamos trabajando del libro de Daniel, esto es una historia riquísima, hermosa para todos nosotros. Ubíquense en los que no están de pie o organícense porque esto va para largo. Díganle enseguida, relaje que esto va para largo, hermano. Muy bien, ¿qué tal si leemos la escritura? Vamos a apoyarnos acá en la tecnología. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Esto era un término dado para individuos que estaban en el poder altísimo del gobierno del imperio, como diríamos, primeros ministros, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapes diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. También se cuidaban de que le dieran en la cabeza. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. La causa, ¿qué dice? Porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Porque, más que, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio. No metía perica en esa época, ni nada, como tantos líderes por arriba, ni fue hallado en él nada de que lo acusara. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Entonces vamos a movernos ahora a otro campo. ¿Cuál nos movemos? Entonces movámonos en lo relacionado con la ley de su Dios. Entonces sus gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey de Darío, para siempre vive. Muchos falsos, ¿no? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, conforme a la Constitución Nacional, lo cual no puede ser abrogado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, salió corriendo a esconderse, ¿cierto? ¿Qué dice el texto? Entró en su casa

¿Cómo atacaron los leones a Daniel? ¿Cuáles eran los verdaderos leones? ¿Los del foso, los que estaban en el foso, cuáles eran? Los que estaban alrededor, esos eran los verdaderos leones. Y buscaron su caída. Es una de las formas que los enemigos, el mismo Satanás, busca para atacar a aquellos que son de espíritu superior. Individuos que se mantienen en puestos altos por su excelencia de vida, por su excelencia de trabajo, por su integridad, por sus principios, por la gracia de Dios sobre ellos. Estos individuos de espíritu superior son muy pocos. Y aquellos que son así, donde quiera que se mueven, son foco del enemigo y sepa que a ellos les van a buscar la caída. Estas personas son blanco de ataques. Los leones buscan. Los leones no buscan a los corruptos, porque ellos ya están caídos. Esas personas excelentes, personas de integridad de vida, que el enemigo dice, a estos hay que tumbarlos. Y una de las causas que, y una de las cosas que estos individuos provocan es envidia. El medio no resiste a estas personas. ¿Cómo es posible que le vaya tan bien? ¿Cómo es posible que sea tan bendecido? Y provocan envidia, ¿verdad? ¿No? ¿Usted no ha notado esas personas, emisarios también del diablo que se le acercan a usted? ¿Verdad que te promocionaron de trabajo, sí o no? Así como con amargura, ¿no? Con un acento, ¿verdad, no? Que te subieron, ¿no? Y por dentro que están diciendo, este miserable no lo merece. Lo felicito. No saben que son como esos. ¡Vive, oh rey! Lo felicito. Y les provoca angustia, ¿no? Ver ese hogar que tiene tan lindo. Uy, esa mujer que tiene. No la merece este desgarbado. Y que Dios bendiga a su mujer, le dicen a uno, ¿no? Que Dios bendiga a su esposo. Pero en el fondo hay una envidia. Me gustaría verlo caído. ¿Cómo lo prospera el Señor? La verdad que cambiaste de bicicleta, ¿no? Por una última modelo. Y les da esa cosa, ¿no? Uno como que le da esa cosita por dentro. En estas vacaciones que hicimos, estábamos nosotros allá afuera del lugar donde estábamos hospedados. Es un lugar donde hay gente que tiene bienes de este mundo. Y vi, estamos allá afuera esperando, vi una señora desgarbada, eclética, flaquita ahí, sentada. Cuando salen los que le parquean el carro a esa señora y sale con un Ferrari y se lo entregan. ¡Un Ferrari! A esta señora. Tan flaca, tan desgarbada. Y es en el fondo que dice, no lo merece. No lo merece. ¿Cómo es posible? Hay gente que no resiste ver la bendición de Dios en tu vida. El día que consagraste tu vida para Dios, el día que decidiste caminar con Dios, Dios te puso en una posición de altura, de honor, te llamó real sacerdocio, hijo de Dios, tiene vida eterna, tiene la paz, tiene la presencia de Dios en su vida. Hay gente que no resiste eso. Y empieza a decir, ¿cómo buscamos la caída de este? Y empiezan a trabajar para que caigas. Y Satanás, los demonios, los representantes, los emisarios, todo este combo, empiezan a ver cómo caes. Y si no caes en el trabajo, porque ahí vienen las primeras trampas, el trabajo te van a poner todas las trampas. Hoy estamos presenciando individuos educados en este país, doctorados en Harvard, líderes de nuestra nación, hoy en la cárcel. No resistieron las trampas, que caigan. No fueron capaces. Su liderazgo en el Quindío mismo, Anoche la noticia de otro de los líderes de nuestra ciudad, representante en el gobierno de Uribe, la cárcel también, Bernardo Moreno. No resisten. Estar arriba es complicado, muy complicado. Mantener su integridad y no dejarse tumbar es muy complicado. Y Satanás, cuando lo ve a usted en bendición, hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, con un hogar bonito, próspero, ¿sabe qué hace cuando lo ve a usted? Se saborea. ¿Qué diera yo por triturarlo? ¿Qué diera yo por acabarle su esposa, los hijos, como pasó con estos más adelante? Los tiraron y los devoraron. Arruinar su vida, su salud, su economía, acabarlo y que pierda su fe. Que pierda su fe. Y las trampas nos llegan a todos. ¿Ustedes no han notado que en los trabajos pueden haber 30 obreros, 30 empleados? ¿De quién están pendientes? Del que está cristiano, ¿sí o no? Del Hijo de Dios. Yo recuerdo cuando yo trabajaba, mi último trabajo, en una compañía de seguros, y allá era rumba y de todo lo que había, nadie se fijaba en nadie. Y me hago cristiano, empiezo a leer la Escritura y a orar. ¿Cómo venían pendientes de mí? A ver, ¿cuándo usted falla? Y está pendiente, ¿no? Y a uno se le sale porque uno es humano y también es pecador, y pero están pendientes. ¿A usted qué le sale a usted, por ejemplo, en su trabajo si se da un martillazo en un dedo? Dios lo ve. Gloria a Dios. No creo. No creo. Entonces el mismo que van a decir, y usted no es que es cristiano. No vas a iglesia. Pilas, cuando cae. Y si no caes en el trabajo, entonces dicen, como este no podemos tumbarlo en el trabajo, ¿a dónde nos se movieron? Vamos a meternos con su vida espiritual. Vamos a meternos con su fe. Y ahí atacan, tratan de minar nuestra fe, desanimarnos. Satanás trabaja. La Biblia dice, Pedro nos alertó y nos dijo que estemos pilas, sobrios y no ebrios, porque Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y quiere devorar con todo y acabar con todo de tu propia vida. Él no es muy gentil. Él no es muy amable. Cuando esta señora, una veterinaria, que le aplicó un somnífero a un león en Pereira, y ella pensó que estaba dormido, completamente dormido, se le metió y se despertó. Y no fue que el león le dijo, señora doctora veterinaria, ¿podría abandonar mi celda? Se la devoró implacablemente. Satanás no va con juegos contigo. Si tú eres a un papayazo, te devora tu vida, te arruina tu hogar, te arruina tus hijos, arruina con todo lo que tú tienes. Esa es su intención, porque él estuvo alto y él cayó y dijo, yo no me caigo solo, otros caen conmigo. Y a otros arruino también. Entonces él tiene envidia de tu posición, de que eres hijo de Dios, de que él te lavó con su sangre, que perteneces a Cristo, que eres real sacerdocio. Él te ve próspero y bendecido. Eso no lo tolera. ¿Pero qué hace Daniel? ¿Cómo enfrenta a unos leones? ¿Cuántos de ustedes acá han tenido la experiencia de enfrentarse a un león? ¿Sabe por qué no hay ninguno? No estaría vivo. Por no están acá. Ninguno de nosotros podemos enfrentarnos humanamente a una bestia de esas. Cuando yo he ido al zoológico de Pereira, los que han ido, o cuando usted va a un circo, uno todo lo que está preocupado es que esté bien cerrado el candado. Yo los miro y digo, el candado. Que no se salga esa bestia. Porque si se me enfrenta a mí, hermano, yo bien pequeñito que soy. Y si me pongo a orar, ¿qué va a hacer el león también? Gracias, Señor, por este bocadito que me envía. Yo creo que él también da gracias por el almuercito. Me llegó un almuercito. ¿Usted cree que no dieron gracias cuando le llegó a todas esas familias? ¡Ah! El otro nos dejó en ayuno y ahora estos los almorzamos. ¿Qué hace Daniel? Daniel hizo algo. Ante los leones, ante las bestias y las fieras que le sacaron colmillos así, no hace lo que muchos de nosotros haríamos. ¿Qué haríamos? Si usted me saca un colmillo así, yo le saco uno más grande. Y me salen colmillos de Drácula. Muchos de nosotros usamos la misma retaliación de los demás y no nos diferenciamos a los demás. Si nos acusan, ¡ah! Y nos defendemos como gato patas arriba, ¿sí o no? ¿Usted ha visto un gato patas arriba cómo se defiende? Desesperado. Y sacamos las uñas y nos volvemos agresivos también. Y así actuamos en el hogar, actuamos con la señora, actuamos con los hijos y nos defendemos. Daniel pudo haber hecho eso. Tengo poder. Y yo de estos miserables no me dejo. Y yo también los meto allá. Voy a ver cómo. Y guerra está declarada. ¿Sí o no? Que así por lo regular hacemos. Me declara la guerra. Y yo también la declaro. Y hágale pues. O el tipo, hermano, que los pelados por ahí los estaba molestando, un campesino que pasaba, cristiano, iba a la iglesia. Siempre lo estaban acusando. ¡Ey, cristiano! ¡Ay! Buscaba la caída y se burlaban del hombre hasta que el tipo dijo, no me aguanto más esto. Y sacó un machete. Y empezó a tratar de bolear el machete a los muchachos. ¡Ey, usted es cristiano! ¿Y qué? ¿Cómo así? Pero mi machete no es cristiano. Usamos, pero las piedras que le lanzo, mis influencias para hundirte también, mis mecanismos corruptos, no son cristianos, pero los uso. Yo también veo cómo te puedo hundir. Daniel no hizo eso. Daniel hizo algo. Es que cuando él escuchó que el edicto había sido firmado, se fue y se postró ante el Señor. Pero el texto dice que como lo solía hacer antes. Daniel no es como muchos de nosotros que en tiempos de crisis ahí lloramos y ayunamos. Venga, uy, hay una enfermedad, un problema. Ahora sí, pastor, ¿cuál es la oración que usted está diciendo que vengamos a orar? ¿Cuáles son los horarios? Aquí hay gente que lleva 20 años en la iglesia. ¿Cuáles son los horarios, pastor? Hermano, siempre oramos aquí a las 5:30 y oramos los viernes en la mañana. Ah, sí, ¿no? ¿Verdad? En tiempo de crisis, Daniel había cultivado una relación profunda con Dios. Y para Daniel la oración no fue un momento de su vida por tiempo de crisis, sino que fue una marca distintiva de su vida. Como lo solía. Esto no cambia mi vida de oración. Y Daniel no oró porque era un religioso. Noten ustedes que fue uno de los pocos hombres que uno ve registros en la Escritura que el Señor le dice, mi muy amado. En un contexto de oración, en el capítulo 10, 19, el Señor le dice, mi muy amado, no temas. Y en otra ocasión el ángel le dice, tú eres muy amado. Daniel había construido una relación profunda con su Dios. Yo me pregunto, la pregunta es que ustedes se hacen también, ¿por qué oro? ¿Porque me hace mejor religioso? ¿Porque es una regla de los cristianos? ¿Porque ese pastor en Shalom manda eso? ¿Por qué oro? La oración es el resultado de una relación de alguien que amo. Y no lo hago porque soy religioso. ¿Cuántas veces oraba al día? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos de ustedes dan esa talla? Ahora usted dirá, ah, no, pastor, eso es para ustedes, los pastores. ¿Para dónde pagamos? Oren, ojalá arrodíllense allá, hermano, por mí. Aquí yo estoy ocupado, yo estoy en negocios, tengo mucha responsabilidad, mucho trabajo. Aquí está hablando un hombre que estaba en el top del liderazgo, ocupado en un imperio, con múltiples ocupaciones. No es un religioso acá de una iglesia, es alguien en la vida secular, y allí cultivó una vida de oración. Pero para Daniel, la oración fue la forma de descansar en el Señor. Pedro nos alertó, solamente lo leo, no lo busquen, lo registran ustedes en sus corazones. Pedro nos alertó en el capítulo 5 porque él vivió la experiencia de estar frente a Satanás. Y él dijo, humillaos, capítulo 5, primera de Pedro 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios. ¿El antónimo de sobrio cuál es? No sea ebrio. Despierto, pilas y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Las personas que no han aprendido este gran misterio, este gran regalo que Dios nos ha dado, de echar la ansiedad sobre Él, de orar y descansar, las personas van a vivir bajo niveles de angustia muy tremendos. Porque ¿cómo vives frente a un león? ¿Cómo vives frente a los problemas que te asedian en la vida? Las luchas tan tenaces que tenemos que enfrentar todos los días. ¿Qué hacen las personas que no han entendido ese misterio? El secreto de descansar en la presencia de Dios. ¿Qué hacen? Unos se empepan. Ojalá no haya alguien que haya venido acá. Pastor, chévere, estoy bacano. No siento la vida. Están empepados. No pueden enfrentar la realidad de los problemas de la vida, recurren al alcohol, van donde el psiquiatra que les ayude, cómo maneja la ansiedad que le produce estar frente a un león, frente a los problemas de la vida. ¿Qué hacen? Otros se cuelgan, van más de 30 en lo que va del año que se han ahorcado, se han colgado aquí en el Quindío. La gente está desesperada, la gente no sabe qué hacer. Pero hermanos, nos cuesta a nosotros acá, en medio de las ocupaciones, de las presiones, de los problemas de la vida, nos cuesta hacer lo que hizo Daniel. ¿A cuánto les cuesta? Uy, los otros muy espirituales. Ay, a mí me cuesta demasiado. Porque si hay algo en el cual el enemigo no quisiera que usted hiciera, es que descanse en el Señor, que confíe, que eche la ansiedad sobre Él y las cargas. Él no le gusta eso. Por eso cuando usted decide orar, ese es el día que te invitan. Cuando usted decía, preciso, haga la prueba. Señor, mañana voy a dedicarme toda la mañana a orar y voy a retirarme contigo y voy a ayunar el almuerzo. Preciso, el que nunca te había invitado, lo invito a la fogata a comer cochinillo a la madrileña. Digo, Padre, preciso ahora. Cuando usted decide apartar su tiempo para Dios, te vienen invitaciones, perturbaciones, todas las excusas para no venir. Yo recuerdo a esa persona que le hablé del Señor y lo mencioné aquí una vez. Le hablé del Señor allá en un parqueadero. Y ese hombre me escuchó, se le vinieron las lágrimas, dijo, estoy mal, necesito de Dios. Nunca he venido a una iglesia cristiana. Le dije, venga, te espero el domingo, venga. Yo sí, yo necesito. Y después me contaron, ese hombre está reventado. Y lo busco el domingo. ¿Vino? No vino. Bueno, ¿y qué pasó? No, es que se fue a jugar fútbol con el hijo. Creo que fue martes o miércoles, lo asesinaron. El diablo va a hacer todo lo posible para que usted no busque de Dios, no descanse en el Señor. ¿Cuántos de ustedes acá tuvieron problema para venir esta mañana? Preciso, el despertador no sonó. Ya eso es una excusa, ¿no? Pero pastor, usted sí me nota a mí que llegué tarde. Es que el despertador, que lo acabo. No acaba el despertador, en disciplina en su vida. Pero bueno, ahí le mandó una trampa. ¿Cuántos de ustedes han peleado con la señora y le salieron colmillos así y uñas así antes de venir a la iglesia? Dios, Señor, pero ¿cómo me arruina? Todo se nos viene. Uno se pone a orar y suena el celular, los amigos, y ahí sí vienen los problemas. Porque el diablo sabe que ahí postrado es que está tu fortaleza. Ahí está tu fuerza. Ahí es donde usted derrota los poderes de las tinieblas. Ahí es donde usted vence y sale victorioso. Y él no le gusta eso. A él no le va a gustar eso. Ahí es donde usted se levanta. Como alguien ha dicho, lo he dicho acá y lo he mencionado. Las personas que han aprendido a permanecer de pie ante los hombres son aquellos que han aprendido a permanecer postrados ante Dios. Esos no se doblegan tan fácil. Entonces lo primero que él hizo es que él oró, descansó en el Señor, confió en Él. El que ora es precisamente porque reconoce que no puede. Es el que ha dicho, Señor, yo no puedo enfrentar este león solo. No es en mis fuerzas. Esto sale de mi capacidad. Este problema sale de toda mi capacidad y mi comprensión. Necesito depender de ti. Una persona en esos días, que tenía consejería con él, me autorizó a mencionar, le dijo a una persona, confía en el Señor, está en un problema muy profundo, tremendo. Le dijo, confía en el Señor, créale a Dios, venga a la iglesia, oremos. Y la persona le dijo, ah, muy fácil para usted confiar y creer en Dios. Es que mira el puesto que tiene, mira tu vida, tu hogar y tu carro, ah, muy fácil. Le dijo, ¿quiere que le cuente mi vida? Siéntese, hermano. Me han amenazado de muerte. Y han amenazado y que quieren atentar contra mi vida, contra mi hijo y contra mi familia. Pero he aprendido a descansar en el Señor y a confiar en Él. Y en ese contexto, orando con Él y acompañándolo, Dios le dio palabra. Dios le dio palabra. Te he puesto como muralla, como ciudad fortificada. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y el Señor hizo, intervino algo, pero está en paz. Está en paz. El que va a orar, cuando usted ve a una persona que se retira a orar, diga a esa persona, se fue a enfrentar leones. Se declaró en ayuno, está enfrentando leones. Son los sobrados, los autosuficientes, los que creen que pueden enfrentar todo con sus propias fuerzas, los que no oran. Yo cada vez, mis queridos hermanos, veo que la carga es más dura en mi parte humana, no puedo. Se siente una vez tan frágil de llevar una iglesia, las responsabilidades y todas las cargas que hay sobre uno. Y cada vez siento que el Señor me está diciendo con la vida de Daniel, retírese más, apártese, descanse más en mi presencia. Porque ahí está la fuerza, ahí está la vida. Retírese al secreto con Dios. Y ahí enfrentó Daniel los leones. La segunda cosa que Daniel hizo, primero se retira en oración, dos, no teme. hubiese temido? ¿Quién hubiese temido? Humanamente, pongamos los zapatos del hombre, firman un decreto. ¿Y acaso son gaticos? No son gaticos, son leones. El hombre no teme. Y precisamente, ¿por qué creen que no temió? ¿Por qué creen que no temió? ¿Ah? ¿Qué le dijo el rey mismo cuando fue allá? El Dios al cual tú continuamente sirves, te libre. Él no temió porque sabía con qué Dios él caminaba. Él sabía que Dios temía y tenía. Son aquellos que han construido esa relación profunda con Él, que saben con qué Dios andan. Dicen, Señor, tú tienes poder para vencer. Y tú eres más poderoso que las fuerzas de las tinieblas. Y más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y ellos enfrentan estas guerras espirituales postrados. Confían en su Dios, que Él los sacará. Que Él los ayudará. Que Él cuidará de nosotros. Y esa es la confianza. Esa es la confianza. Todos nosotros de una u otra forma estamos plagados de temores. A veces, hermanos, tememos. ¿Quién no teme a un diagnóstico médico cuando te dicen, me preocupa eso? Es mejor que lo mande a patología. ¿Cómo quedas? Se preocupa uno cuando le dicen a uno, hermano, sabe que están cerrando todos los negocios. ¿Dónde está el suyo ubicado? Ah, por ahí también. Cuando le dicen a uno, hermano, mire la economía, mire las crisis, el futuro, las posibilidades tuyas. Tememos por nuestro futuro, tememos por nuestros hijos, tememos por nuestra vida, por nuestra integridad. Pero hay un hombre que dijo, no temo. Se postró. Su confianza no estuvo en él, en su puesto y en sus recursos. Estuvo en el Señor. Y confió que el Señor lo sacaría adelante. Le creyó aquel que venció a Satanás en la cruz del Calvario. El león de Judá que derrotó al león que se llama Satanás. Cristo lo venció. Esa fue su fe, su confianza. Pero ¿cómo nos cuesta, verdad, hermanos? ¿Cómo nos cuesta en tiempos de crisis? Cuando ya el agua, cuando estamos haciendo ya burbujas, ¿sí o no? Glu, glu, glu. Ya ni oramos. Cuando ya no damos más. Pero esos hombres postrados le creen a Dios. ¿Cuántos de los que están acá le creen a Dios? ¿Y cómo vas a reaccionar mañana cuando te digan que perdiste el trabajo? ¿Cómo respondes mañana si te dicen que perdió el trabajo? ¿Le seguirá creyendo? Y quiero decirles una cosa, hermanos. El Señor, dentro de los misterios bíblicos de su carácter, no impidió que Él fuera al foso. Porque usted puede decir fácilmente, Señor, yo confío y nada me va a pasar. Hijo, vas a caer al foso. Vas a entrar al lodo cenagoso. Vas a entrar en el fuego. Y por eso a nosotros nos cuesta trabajo cuando vemos un siervo de Dios o alguien que está pasando una crisis muy grande. Entonces fácilmente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y dónde está su fe? ¿Usted es hijo de Dios, pues? Estoy pasando por un tiempo de foso. Caí. Estoy en crisis. El Señor no nos garantizó y nunca nos dijo, no caerás en el foso, no entrarás a tormentas, no entrarás por el fuego. Él nunca nos dijo eso. pero sí nos garantizó algo. ¿Y qué hizo Dios? Él garantizó que no te dejaría hundir si tú has puesto su confianza en Él. Que Él no te dejará hundir ni te dejará en vergüenza. Salmo 25 dice que no dejará el Señor en vergüenza o confundido a ninguno de cuantos en Él confían. El Señor interviene. Pero una tercera cosa que Daniel hizo para enfrentar los leones, ¿cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? Oró. La segunda, creyó. La tercera, mantuvo su integridad. Y esta es la dura para todos nosotros. Cuando él sale, entonces, versículo 23, entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó a sacarlo. Ah, perdón, el 22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. La mejor arma, una de las mejores armas para enfrentar las tinieblas, a Satanás y a todos los que te acusen, es la integridad. No por nada todos estos tipos están metidos a la cárcel. Es muy complicado para Dios pedirte a una o responder a una oración que te ayude, Señor. Líbrame de las acusaciones que están haciendo contra mí de adulterio y fornicación, cuando es verdad. Pues, ¿cómo te va a librar? Señor, líbrame, que es que me están acusando de corrupto. Y en el fondo, es verdad. Señor, ayúdame y bendíceme mi economía. Y sácame, porque estoy en la ruina. Pero te la juegas, te la bebes, estás en chances, en loterías y todo eso. Casinos, que está lleno Armenia de eso. Pura ruina para la ciudad. ¿Cómo? Hermano, no dé papaya. La Biblia dice, no abra las puertas al diablo. Gente que se mete en la grande. El diablo acusa, es un acusador de mentira y de verdad, pero también acusa, también cuando te dio papaya. Y la integridad no significa que la persona nunca se equivoca y nunca peca, eso no es integridad. Daniel mismo en el capítulo 9 confesó sus pecados. La integridad es alguien que no es dividido, es en la casa así. Es así en el trabajo, es así en la iglesia. Así es mi vida y soy transparente. Soy transparente. He confesado mis pecados. Me he equivocado y he aceptado con responsabilidad mi pecado, pero me he levantado. El íntegro vive en la gracia de Dios. Descansa en el Señor. Y aunque el diablo le acuse, vive parado en la gracia y en la misericordia del Señor. Pero es íntegro. Y esa es un arma poderosa. Si usted ha abierto puertas, y si te están acusando, ya sabes por qué. Hay acusaciones falsas también, porque el diablo es un acusador y acusa falsamente. En este caso a Daniel, lo acusó falsamente. Y por eso él dijo, yo mantuve mi integridad. ¿Y cómo intervino el Señor? Para cerrar esto. ¿Cómo intervino el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Él dijo, mi Dios envió su ángel. No es contra lucha, no es contra carne, no son fuerzas humanas. Hay un poder más grande que los poderes de las tinieblas, el poder de nuestro Señor Jesucristo, que venció en la cruz del Calvario. Amén. Él es nuestro ángel, el único que puede cerrar boca de leones, el único que venció en la cruz y nos lleva a vivir a nosotros en la victoria que Cristo nos ha dado. Y el Señor intervino y lo sacó. ¿Y cómo lo sacó? No fue que Daniel salió, Señor, perdí dos patas, salí arrastrado, se me comieron una mano, una oreja, pero salí. Como dije en una ocasión hace muchos años, el Señor sacó a los discípulos cuando estaban en esa tormenta en alta mar, aplacó el mar, pasaron por la tormenta, pero lo sacó. El registro bíblico no dice que Jesús llegó nadando al otro lado de la orilla y de los 12 se salvaron 5 que nadaron con él, pero hubo victoria en Cristo. Sería raro. ¿Sabe qué dijo Daniel? Nada, ni un daño, ni un rasguño. Yo creo que se le acercaron, lo olieron, hicieron... lamieron un poquitico su oreja, sus manos. Pero el Señor le dijo, no lo toca. No lo toca. Aquellos hijos de Dios que han decidido poner su confianza en Él, el Señor les mantiene y los guarda. Hay protección para Él, para ellos. ¿Y cómo termina la historia de Daniel? Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. La historia no termina y Daniel terminó fracasado, hundido, deprimido, triste, llevado en la inmunda espiritual, vuelto nada, pero confió en su Dios. No, hermanos, Dios nos ha llamado a vivir en las alturas, en puesto de bendición y de prosperidad. El diablo va a buscar tumbarlo y caerlo para que usted arruine su vida y acabe con todo. Pero Dios me ha llamado a vivir en prosperidad y en bendición. Y el diablo no se me va a robar la bendición que Dios me ha dado. ¿Sí o no? ¿O no? ¿O usted lo cree o no lo cree? Nadie te va a robar esa bendición si usted aplica esos principios que la palabra hoy te ha dado a ti. Estás llamado a vivir en bendición. Hay un salmo riquísimo que estudiábamos con unos hombres en esos días que nos reunimos a orar. Y se los voy a dejar ese versiculito nomás ahí. Salmo 18. Salmo 18, 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Una de las características de las ciervas, y lo he mencionado aquí, es esa: saltan en esos apriscos altísimos, en esas rocas, picachos, situaciones bien altas y peligrosas, saltan y cuando caen quedan agarrados, se agarran sus patas como si fueran pezuñas y no se caen tan fácil. Caerán 1,000 y 10,000 a tu lado, pero a ti no te llegarán. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto y le mostraré mi salvación. ¿Usted lo cree o no lo cree, hermanos? ¿Qué es más difícil? ¿Subir o estar arriba, sostenerse? En nuestras propias fuerzas no podemos. En nuestras propias fuerzas no podemos, pero en la fuerza del Señor sí lo podremos lograr. Sí lo podemos lograr. ¿Cuántos de los que están acá le dan gracias a Dios que por su mera gracia no se ha caído? ¿Sí o no? Por la gracia. Por la gracia no nos hemos hundido, por la gracia no hemos tirado la toalla, por la gracia no hemos claudicado. Y seguimos en la victoria que Cristo nos ha proclamado en la cruz del Calvario. Él es el león que cierra la boca de los leones. Ore al Señor, cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar y nos preparamos para terminar cantando y adorando al Señor. Piensa en una situación tenaz que estás viviendo en esta hora. Hay un león que te está persiguiendo. Usted ha abierto quizás puertas al mismo diablo, al mismo león. Sépalo que si usted es un hijo de Dios como usted lo es, usted está en puesto de bendición. Y Satanás no quiere que usted reciba la bendición de Dios. Él anhela verte destruido y arruinado. Quisiéramos orar el uno por el otro, otros que vengan aquí al frente, que quieran que el Señor les ministre, que están bajo tormentas terribles, pero necesitan fortalezas en oración y apoyo. Y que otros hermanos vengan y oren el uno por el otro. Dígale, Señor, que la fe de mi hermano no se caiga y que aún en la tormenta que vive, en medio del devorador que quiere arruinar su vida y acabarte, hoy te fortalezcas en el Espíritu Santo. Y quisiera animar a otros hermanos que vengan, o intercesores, que apoyemos a otras personas y oremos aquí el uno por el otro. Y dígale, Señor, yo hoy quiero confesar la victoria en Cristo. Y quiero resistir las fuerzas de las tinieblas contra mi vida. Tú me has dicho y me has prometido en tu palabra que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Resístalo, mi querido hermano, en ese problema que tiene. Donde te ha dicho el diablo y te ha metido temores de que no hay esperanza para ti, de que no hay salida, de que va a devorar tu salud y tu vida y tu economía, que va a acabar con tu hogar, que va a acabar con todo lo que tienes. Mi querido hermano, usted hoy Dios te ha traído para hablar a tu corazón y a tu vida, para decirte dónde está el secreto de tu fuerza. Tu fortaleza está no en tu propia lucha y en tu propio combate, no en tus propias armas que usas para defenderte. La fuerza tuya está en la presencia del Señor. Deja que Él pelee por ti. Deja que Él te defienda. Deja que Él cierre la boca del león. Deja que Él intervenga. Hay guerra declarada contra ti, mi querido hermano. El diablo se saborea por verte derribado, por verte hundido, por ver que perdiste tu fe, que perdiste todo. Pero diablo mentiroso, hoy te recordamos que Cristo te venció en la cruz, que Cristo se levantó en victoria, que Cristo lo sometió bajo sus pies. Y que yo vivo en la autoridad que Cristo me ha dado, en la victoria que Cristo ha proclamado para mi vida. Para todos aquellos que ya nos escuchan en otros países, que reciban la bendición de Dios y esta palabra. Que el Espíritu Santo intervenga y traiga liberación y sanidad a sus vidas. Poder de Dios, ven y que pudre todo yugo, toda opresión, todo temor y toda mentira del diablo. Levántate en victoria, ponte de pie y dígale, Señor, yo decido creerte a pesar de que no lo vea. Decido creerte, Señor, decido proclamar tu palabra en mi vida. Decido orar y buscar tu rostro, Señor. Tomo una decisión de apartar mi vida para ti en santidad. cerrar toda puerta que he abierto al diablo. Y decido creer a un Dios para el cual nada es imposible. Yo he sido llamado a vivir en prosperidad, en bendición. He sido llamado a estar en las alturas, a ser cabeza y no cola. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante una palabra de fe, usted que está ahí, mi querido hermano. Dígale, Señor, no me dejes caer.